Bueno, ¿estamos listos? Bueno, vamos a presentar el siguiente tema. Es un tema nuevo para todos los que no lo escucharon. Se los cantamos de vuelta. Se llama La Llave, para que vayan aprendiendo y se la sepa bien la letra. Se llama La Llave y dice así, primero. Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que te arriesgaron de llave? Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que te arriesgaron de llave? Dame, te sigue metiendo pibas en buen lugar a toque porque no falta el aire. Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que te arriesgaron de llave? Dame, te sigue metiendo pibas en buen lugar a toque porque no falta el aire. Miro de costado con ceñita mi compinche, que se mano el canuto pa' que ponga hasta de pinche. Los giles son pa' gasto y los gatos junto al chinche, donde alguno se queda pa' que la distinta pinte. La saca la drap y los demás toda la reja, en cara en casadito Martín Fierro que se queja. Que paren de echar pibes, no pide hasta que lo seca. Sabe que la vaca se le está haciendo la más vieja porque es un botón le cabe. No quiere ver tu guiar y sabe que los pibes los pisamos y de mano nos paramos. Ya de guacho, ya de guacho. Humildemente, la buena gente. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue que te regaló ese ave? Tan verde y sigue metiendo pibes en buen lugar al toque porque no falta el aire. Qué pasa con la llave? ¿Cuál fue que te arriesgaron de llave? Tan verde y sigue metiendo pibas en buen lugar al toque porque no falta el aire. Miro de costado con ceñita mi compinche, que echa mano canudo pa' que pongas a ese pinche. Los giles son pa' gato y los gatos juntan chiche, donde alguno se queda pa' que la distinta pinte. La santa, la drap y los demás toda la reja, el cara engalladito Martín Fierro que se queja. Que paren de echar pibe, no pide hasta que no seca. Sabe que la vaga se le está haciendo la más vieja porque es un botón de cabe. No quiere verduguear y saber que los pibes los pisamos y de mano nos paramos. Ya de guacho, ¿qué queremos así? Ya de guacho. Esto fue el tema titulado La Llave.